¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Bienvenida a través de torradioonline.com.mx. Un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Desafortunadamente, como ustedes, las personas que siguen religiosamente este programa, que yo sé que cada vez son menos, desafortunadamente la semana pasada no pude hacer la transmisión en vivo por la simple y sencilla razón de que no estaba aquí en México. Como muchos de ustedes sabrán, las personas que me siguen por Facebook, estaba yo fuera. Primero que nada, me fui el día 18 a San Diego para estar unos días ahí a participar en la Comic-Con de San Diego. De hecho, hice una transmisión desde San Diego y fue bastante divertida. Ahorita les contaré algo muy curioso que sucedió ese día. Y después de estar en San Diego unos días, me fui unos días a Los Ángeles para convivir con mi familia. Mi hermana estuvo unos días en Los Ángeles para una operación y me pidió que yo le echara la mano cuidando a su hija. Su esposo y yo la cuidamos porque mi sobrina es tan traviesa que sí requiere dos personas para poder controlarla, y a veces hasta con dos personas somos muy pocos. Entonces estuve con ellos, y el día miércoles fue el día que le hicieron la operación. Entonces tenía yo la opción de cuidar a mi sobrina y después echarle la mano a mi hermana, o hacer la transmisión. Y pues desafortunadamente, en este caso, temo decirles que los cómics y el programa vienen segundo a mi familia y el bienestar de mi hermana. Entonces la tuve que cuidar a ella y no pude hacer el programa en vivo. Lo siento mucho. Pero bueno, podrán en este momento, vamos a poder recuperar un poco de tiempo. Hablaré acerca de mis aventuras en la convención de San Diego. También les contaré pues las pocas vivencias interesantes que tuve en Los Ángeles que sean referentes al cómic. Después también tengo que hablar acerca de algunas películas que he visto desde mi regreso, porque tuve la desgracia de ver la quinta película de Transformers, El Último Caballero, y también vi la más reciente película del Planeta de los Simios, al igual que la película de Dunkerque. Y todo esto tiene que ver con superhéroes por múltiples razones. Transformers, porque es parte de la cultura pop geek, al igual que el Planeta de los Simios. Pero no solo eso, el director de la película del Planeta de los Simios es Matt Reeves, próximamente a el director de la película The Batman. Yo creo que es importante ver el trabajo del director para tener una idea de más o menos cómo serán sus futuros proyectos. Y también siempre he seguido la carrera de Christopher Nolan, y para las personas que no lo ubiquen, pues obviamente Christopher Nolan fue el director de mi saga favorita de Batman, que obviamente es la trilogía del Caballero de la Noche. Y bueno, vamos a ver, en cuestión cómic, he estado muy alejado de los cómics últimamente. Lo último que escuché fue lo que está planeando DC, especialmente con Batman, y creo que todos podemos hablar un poco acerca de cómo nos hizo sentir esta nueva información acerca de uno de los héroes más populares de DC. Y también en cuestiones de Marvel, he estado también muy alejado de los cómics de Marvel, porque en realidad simple y sencillamente no me están llegando. De hecho, es uno de los momentos más tristes de mi vida. Estoy leyendo mucha información acerca de cómics. Estoy leyendo muchos cómics de los 80s y los 90s. Pero lo que no estoy haciendo es leer cómic moderno, porque simple y sencillamente no me llama en absoluto la atención. Me imagino que muchos de ustedes siguen comprando algunos cómics más que nada por inercia, porque en verdad no creo que haya mucho interesante que leer en los cómics últimamente. No sé, tal vez esté equivocado, y muchos de ustedes siguen leyendo cómics y están muy contentos con lo que está haciendo Marvel y DC. Pero yo en particular estoy muy decepcionado con todo lo que han hecho en los últimos años. Entonces, en verdad, me he alejado muchísimo. Y es bastante triste, porque si tienes un programa que se llama Comic Manía, pues te esperarías que mínimo podría yo tocar y hablar largo y tendido acerca de lo que está ocurriendo en el mundo de los cómics recientemente. Pero desafortunadamente no lo puedo hacer, porque no hay simple y sencillamente nada interesante. Veo que ya tenemos algunas preguntas, y eso siempre es bueno, porque con las preguntas que tenemos aquí, tenemos como 6 preguntas en total. Yo creo que con eso sí armamos el programa. Igual de una hora, hora y media de duración. Pero bueno, me gustaría empezar hablando acerca de la San Diego Comic Con. Cada año que he ido a la Comic Con desde el 2012, que tuve la enorme oportunidad de ir por primera vez, he tratado de dar suficiente información para decirles a ustedes qué es lo que tienen que hacer para poder ser parte de esta convención. Porque una de las cosas que no me gusta es lo que algunas personas de otros programas hacen, y es tratar de hacer sentir como que solo ellos pueden ir y nadie absolutamente más que ellos puede ir. Y a mí no me gusta eso. De hecho, he tratado de hacer lo posible porque la mayor cantidad de mis amigos también vayan a la convención y nos juntemos todos en San Diego y tengamos como que un gran momento de diversión. Entonces, como siempre les he dicho, lo primero que tienen que hacer para poder ser parte de la Comic Con es desde hoy inscribirse en la página de la Comic Con, para que de esa manera puedan ustedes estar recibiendo constantemente las actualizaciones de todo lo que está sucediendo. Y la misma página les va a informar cuando los boletos van a estar a venta. Los boletos se ponen a venta varios meses antes de la convención y solo los puedes conseguir en internet. No hay manera de comprarlos ahí. La única manera que los vas a poder conseguir en San Diego es si los compras de manera ilegal. Y si los compras de la manera ilegal, te van a salir mínimo el doble o el triple del costo normal. Entonces, no vale la pena hacerlo. Ya me ha tocado mínimo 3 veces que muchas personas se van a San Diego sin sus boletos. Tienen su hotel, tienen su avión, pero no tienen el boleto para entrar a la convención. Y tienen que estar desde afuera viendo todo lo que está sucediendo con una... Dame un segundito. A ver, es lo difícil. ¿Qué es controlar? A ver, pero estoy... Entonces, muchas personas ya se van para allá, no tienen los boletos, y cuando llegan ahí tienen que buscarlos, la manera de conseguirlos de manera ilegal. No vale la pena, en verdad. Entonces, compren sus boletos con anticipación. Inscríbanse de una vez a la página. Si quieren ir como prensa, les digo, es casi imposible. Es más fácil conseguir los boletos de manera así como fan que como prensa, porque prensa tienes que pasar varios filtros para que te acepten como prensa, y cada 2 años tienes que seguir mandando tu información para ser aceptado como prensa, al igual que como profesional. Si quieres ser aceptado como profesional, tienes que tener varias cosas que te denominen como profesional, ya sea que tengas un cómic publicado, que tengas una revista publicada. O sea, es bastante difícil. Yo lo que les digo es, traten de entrar como fans, y si no pueden entrar de una manera directa, comuníquense conmigo. Yo conozco una amiga que ella puede buscar una manera alterna de que entren a la convención. Cuesta un poquito más caro, pero es garantía de que pueden entrar, y también les echa la mano consiguiendo un hotel económico y todo eso. Bueno, ya cuando entras a la convención, toma lugar a través de 5 días. El primer día, que se llama Preview Night, solo está abierta por 3 horas, de 6 de la tarde a 9 de la noche, y ya cierra muy rápido, pero ese momento es el momento idóneo para todas las personas que quieran comprar y conseguir cosas que sean exclusivas. Yo en lo particular no me interesa conseguir nada exclusivo de la convención, pero hay mucha gente que sí se muere por tener los juguetes exclusivos o las revistas exclusivas. Entonces, el mejor momento es el Preview Night. Yo personalmente en el Preview Night nomás voy a darme vueltas para ubicar dónde está todo, para que al siguiente día que yo vaya pueda como que ver todo lo que tenga que ver. Y también lo bueno del Preview Night es que hay menos gente, entonces puedes caminar de un lado para otro con mayor facilidad que los siguientes días. Igual el mismo jueves no hay tanta gente, hay mucha gente, pero no hay tanta gente como hay otros días, entonces igual te puedes mover libremente por la convención. El miércoles también, el único momento que se pone intenso es la fila, porque muchas personas se pueden hacer fila desde las 12, desde la 1, desde las 2, para conseguir su pase lo más pronto posible. Yo personalmente No quise hacer nada tan extremo. Llegué como a las 7, 7 y media de la tarde. Pasé y no había absolutamente nada de fila, porque la fila ya se había deshecho, porque la gente fue a conseguir su pase primero para entrar, ser uno de los primeros para entrar a la sala e ir corriendo a buscar las cosas exclusivas. Yo llegué tarde, a propósito, conseguí todas las cosas que te tienen que dar, te dan un pin, te dan una bolsa, etcétera, etcétera. Ya pasé con toda la calma del mundo y empecé a ver todo lo que había. Y en verdad, desde el momento que entras, se siente esta energía bien, bien, bien padre. Y como que quieres estar más tiempo ahí, empecé a tomar las fotos que les he estado compartiendo en mi página de Facebook y tenía algunas fotos, las compartí por acá. No he convertido todas, pero eventualmente las voy a compartir todas. Y pues en verdad fue como que un día bastante tranquilo. Vi a mis amigos Heinz y su esposa Denise, que les mando un fuerte saludo. Siempre los veo todos los años ahí, siempre es muy divertido topármelos y como que compartir nuestras vivencias en la convención y hacer planes para los siguientes días. Eso fue el jueves. Obviamente también vi a Denise y a Heinz. No vi a muchos otros amigos. Ah, bien, mi amigo Valentín y otro amigo que se llama Iván, si estoy correcto. También me los topé ese primer día, que fue sorprendente toparme con tantos amigos en un espacio tan gigantescamente enorme, pero fue bastante divertido tener como que esas charlas con ellos. El jueves ya fue el primer día que estuve ahí y vi todo. Y una de las cosas que descubrí es que después de ver tantas cosas, después de ir tantas veces ahí, pues como que no tenía nada que comprar. No tenía en verdad nada, nada que comprar porque ya lo había comprado en tiempos anteriores y como no estoy comprando cómic digital, pues en verdad estaba yo yendo de un lado para otro, como que viendo a ver si algo me llamaba la atención, pero en general playeras ya tengo muchísimas, tengo de hecho creo que demasiadas playeras. También como que ya no estoy comprando cómic impreso, entonces pues obviamente no me interesaba comprar nada impreso y pues afortunadamente como les había mencionado antes no estaba yo tomando solicitudes de compras, entonces ninguna de mis amigos o amigas o conocidos me pidieron cosas, no tenía que conseguir nada para nadie, solo estaba comprando cosas para mí y en verdad no había pues, como que mucho que me interesara comprar, entonces más que nada fui a darme mis vueltas, tomar foto de todo, ver qué encontraba. El stand de Marvel, como siempre, estaba preciosamente gigantesco. El stand de DC también estaba hermosísimo, con todas las estatuas de la Liga de la Justicia. Y ya como que me di mis vueltas el jueves y empecé a prepararme psicológicamente para los próximos días, porque llegó un momento en que ya lo que me hace más divertido mi estancia ahí es ir con cosplay. Entonces pude ir con cosplay el viernes, sábado y domingo. El viernes fui de Aquaman y me fue bastante, bastante bien. Y lo más curioso fue que yo me sentía muy gordo, me sentía muy pesado, me sentía muy ancho. Pero sin embargo, a la gente le gustó muchísimo el cosplay de Aquaman y me tomaron muchísimas fotos. Eso fue bastante divertido. El siguiente día fui de Logan. Cuando él utiliza su traje negro. Desafortunadamente, no me permitieron entrar con garras porque mis garras estaban hechas de plástico duro en vez de plástico suave, entonces como no pude entrar con las garras, pues obviamente no mucha gente me reconoció, pero aún así pude moverme libremente por la convención y algunas personas me pidieron foto porque sí me pudieron reconocer como Logan, lo cual me hizo reír bastante. Y ya el último día me fui disfrazado de Khal Drogo. Desafortunadamente, hacerme bien el maquillaje de Khal Drogo es casi imposible, hacértelo solo es en verdad casi imposible. Entonces, pues no fui con el mejor maquillaje, pero aún así la gente disfrutó de mi cosplay y eso me hizo sentir bastante bien. Y cosas que vi, ya que no son del área de compras ni cuestiones de cosplay, pues tuve la oportunidad de ir a dos o tres paneles. Fui a muy pocos paneles. Fui al panel de Jim Lee, que fue bastante divertido. Le hice una pregunta y me gustó bastante su respuesta. Le pregunté acerca de su opinión sobre todo lo que está sucediendo a nivel de esta diversidad étnica que está ocurriendo en los cómics. Él obviamente está totalmente a favor de ello. Y me gustó mucho su respuesta. De ahí también me fui al panel de la trivia de DC. Desafortunadamente tú no puedes contestar. Tú eliges a un editor o escritor de DC para que conteste por ti. Elegí a Tom King, un excelente escritor de cómic, pero un total desconocedor de trivia, y no pudo contestar correctamente la trivia, por ende no gané. La trivia fue bastante fácil. Era simple y sencillamente cuál era la mascota que utilizaba DC para promocionar sus cómics dentro de sus propias revistas, y como todos sabemos la respuesta es muy fácil, es Johnny DC, pero desafortunadamente él no lo sabía y por ende no me gané nada. Afortunadamente más adelante el sábado, el viernes, estaba yo en el stand de DC cuando los chicos de Kids, creo que se llama DC Kids o Kids WB, lo que sea, son unos chicos que tienen como que un programa para niños donde hablan de las propiedades de DC. Ellos, estos dos niñitos, están súper chiquititos, tienen como, no sé, 8 años, 7 años, están chiquititos los niños que son los encargados de animar este programa. Ellos hicieron la trivia, y necesitaban gente que se atreviera a jugar en la trivia. Yo me animé, porque obviamente no le tengo miedo a nadie, a nada, y les gustó que yo estaba con mi cosplay de Aquaman. Entonces pasé y pedí que me hicieran preguntas, obviamente, de Batman. Y la primera pregunta fue súper simple, fue acerca de en qué lugar o qué ciudad es en la que nace Batman. Obviamente todos sabemos que es Ciudad Gótica. La segunda pregunta, según era la un poquito más difícil, el nombre completo del mayordomo de Batman, como todos sabemos, Alfred Pennyworth. Y la última pregunta, que supuestamente era la difícil, es quién es el asesino de los papás de Batman. Y obviamente la respuesta es súper simple, Joe Chill. Y de esa manera pude ganar. Y lo que me dieron de regalo fue terrible, porque fue una caja gigantesca, enorme la caja, con dos Barbies. Una Barbie de la Mujer Maravilla y una Barbie de Cheetah, su enemiga, en la versión de Superhero Girls. Yo dije, ¿qué voy a hacer con dos Barbies? ¿No? Uno. Dos, ¿dónde voy a meter esta caja? Pensé en dárselo a mi sobrina, pero a mi sobrina como que no le gustan los superhéroes, entonces como que no sentí que era correcto. Afortunadamente una niña se me acercó y me dijo, te cambio tus Barbies por un Batman. Y pues ya dije, está bien, ya le di la cajota y me dio un Batman y ya me sentí muy bien, porque no tenía que cargar tanto ese día. Después me sentí mal porque mi amiga Denise, la esposa de Heinze, le hubiera encantado ese regalo, pero bueno, se me fue. Estaba yo un poco distraído porque estaba yo muy, muy tímido con el traje de Aquaman ese día. También, curiosamente, algo que se me olvidó mencionar, me gané un premio. Hay unas personas que son como que parte de un conglomerado de personas que diseñan trajes para cine y televisión. Y aparentemente la chica que es la que diseñó los trajes y los uniformes de la Liga de la Justicia para la película, la diseñadora de la armadura de Aquaman para la película de la Liga de la Justicia, es parte de este conglomerado. Y cuando los chicos me vieron con el traje de Aquaman, les encantó, me dieron un reconocimiento, se tomaron una foto y ya aparezco en su página, lo cual se me hizo bastante padre, porque yo estaba muy nervioso con el traje de Aquaman y le gustó a mucha gente. Estaba yo en el área de Mattel, donde venden los carritos que se llaman Hot Wheels, y un chavo me vio con mi armadura de Aquaman y dice, Aquaman, espérame aquí un ratito. Se metió a la bodega de Mattel y salió con un Hot Wheels de Aquaman y me lo regaló. Y la cosa es que ese carrito de Hot Wheels de Aquaman todavía no sale a la venta. Entonces yo tengo el carrito de Aquaman, que ni lo quería, pero yo lo tengo, el carrito de Aquaman, porque le gustó mucho el traje de Aquaman al chico de Mattel. Y más adelante me estaba dando vueltas por el stand de DC y uno de los del staff de DC me dio un pin, y este pin es un pin con la carita de Harley Quinn que te guiña el ojo, y la cosa es que es un pin exclusivo de DC que solo lo tenían los chicos de staff y solo se lo daban a personas con cosplay que tuvieran un nivel tan padre que decían los chicos del staff, este hombre se merece algo. Me dieron mi pin de Harley Quinn exclusivo, que me hace sentir bastante chido. Y más adelante esa noche tuve también la oportunidad, que fue el viernes, tuve la oportunidad de ver la película de Batman y Harley Quinn. Se las recomiendo mucho. Esta película de Batman y Harley Quinn no creo que sea lo que ustedes están esperando. Es muy cómica, es muy graciosa, es muy chistosita. Hay muchos chistes que involucran muchas cosas. incluyendo, por decir, gases. Entonces, no es lo que tú esperas de una película de Batman, especialmente con el estilo de animación de Bruce Timm. Pero a mí me divirtió mucho y la excusa de Bruce Timm para escribir algo así fue: después de haber hecho Killing Joke, necesitaba yo algo para reírme. Porque en verdad fue un proceso muy depresivo el trabajar en Killing Joke. Entonces, después de que da esa explicación, se me hizo totalmente correcto que hiciera una película un poquito más graciosa. Todo funciona perfectamente bien, las voces están geniales, incluyendo la de Harley Quinn. No es tan fantástica como la de Arlene Sorkin, que es la Harley Quinn original, pero me encantó. Creo que funciona bastante bien. Es muy dinámica la película, es muy graciosa la película, es muy divertida. La animación es excelente, tiene un final perfecto. Personajes aparecen ahí que en verdad me tomaron de sorpresa. Y la mayor sorpresa de la noche fue que nos dijeron que después de la película iban a sortear tres pósters gigantescos de la película, ¿no? O sea, con la imagen de la película de Batman y Harley Quinn. Y no solo te regalarían el póster, estarían firmados por todos los actores de voz presentes. Y también iba a estar firmado por Bruce Timm y el director de la película, si me olvida su nombre en este momento. Entonces, estos tres pósters se los darían a las personas que hicieran las mejores preguntas. Obviamente, terminando la película, todos corrimos para formarnos en la fila para ver si podíamos ganar. Y fue muy curioso porque yo fui la tercera o cuarta pregunta. Y cuando tú vas a hacer la pregunta, apareces en las pantallas grandotas que hay en la sala. Entonces, estoy yo ahí con mi cosplay de Aquaman. Y cuando aparece mi imagen en las pantallas, todo el mundo como que empieza a reírse, pero no se ríe de mala onda, como que se ríe de, ah, mira, ahí está Aquaman. Y ya saludé, di mi nombre, hice mi pregunta. Y no sentí que mi pregunta fue tan interesante, pero afortunadamente, no sé si fue porque la pregunta sí fue interesante, porque fue una pregunta un poquito más involucrada y no fue algo tan simple como me encanta tu trabajo, cuándo sale la próxima película. O tal vez haya sido porque les gustó mi cosplay de Aquaman. Yo fui uno de los ganadores de este póster. Fue una pesadilla traer el póster de San Diego a Los Ángeles y de Los Ángeles a México, pero está genial. Está firmado por Kevin Conroy, Lauren Lester, que es la voz de Nightwing, la chica que hace Tajen Brewster, que es la voz de Poison Ivy. Y también está firmado por uno de mis héroes, Bruce Timm. Entonces yo estoy, o sea, más que feliz de tener ese póster. Lo estaré pegando en mi pared próximamente. Y al siguiente día, que fue el sábado, tuve la oportunidad de entrar al Salón H, que la fila es enorme, pero como prensa puedo yo entrar por la entrada de prensa. Pude entrar, me pude sentar y pude ver toda la presentación de Warner Brothers. Presentaron la película de Ready Player One, que se ve increíble. Ahí estaba Steven Spielberg promoviéndola. También estaba Harrison Ford y Ryan Gosling promoviendo la próxima película de Blade Runner. Y fue la Liga de la Justicia entera para promocionar, obviamente, la película de Aquaman, las próximas películas de DC y, sin duda, la película de la Liga de la Justicia. Fue genial ese momento y me pude haber quedado hasta las 4:30 de la tarde para, obviamente, ver la presentación de Marvel. Pero dije, no, voy a salir a darme una vuelta y ahorita regreso. Desafortunadamente, en lo que salía y regresaba, se llenó a capacidad el Salón H. Y también se llenó a capacidad el área de prensa y ya no me permitieron entrada. Me sentí súper ridículo hasta el siguiente día, donde básicamente pues todo lo que se presentó en el Salón H durante la presentación de Marvel apareció en internet. Y en el momento que apareció en internet ya no me sentí tan mal. Y también recordé que pues en verdad la vida está compuesta de experiencias en las que vives y no experiencias en las que estás sentado observando la vida. Y una de las cosas muy padres que pasó cuando yo me salí del Salón H para darme una vuelta, estaba yo tomándole fotos a los cosplayers y a los cosplayers, y vi una chica preciosa que estaba con un cosplay de Red Sonja, y me acerqué a pedirle una foto, le pedí una foto, y empezamos a platicar, nos caímos bien, y ya somos amigos, ¿no? No súper amigos, pero pues mínimo ya intercambiamos de vez en cuando algunas palabras. Es preciosa. Les digo que se den una vuelta por su página de Instagram y también por su página de Facebook. La niña no solo es preciosa, tiene muy bonitos cosplays. La pueden encontrar como Sydney Marie Cosplay, SYDNEY, espacio Marie, MARIE, espacio Cosplay. Les digo, la niña es preciosa, usa cosplays muy atrevidos, entonces yo creo que les va a gustar bastante. Entonces, dense una vuelta por ahí. Díganle, Joey me mandó. A ver si eso ayuda a que me la pueda conquistar. Después de eso, vamos a ver cómo se hace Marie. Vi eso, no vi lo de Marvel, desafortunadamente. Y ya el domingo fue un día muchísimo más light. Entré a menos paneles. Pero, pues sí me di unas vueltecillas por ahí. Utilicé mi traje de Khal Drogo, que tuvo bastante buena recepción. Y, pues, en general me divertí bastante. Es una excelente experiencia, se los recomiendo a todos. Desafortunadamente, la dieta Wolverine me tenía muy cansado todos los días. No podía ir al cine. Me moría de ganas de ver la película de Baby Driver. Aquí lo pusieron Baby, el aprendiz del crimen de Edgar Wright, que en su momento iba a dirigir la película de Ant-Man y a última hora no la dirigió. Me moría de ganas de ver la película, pero desafortunadamente no pude porque todas las mañanas era levantarse súper temprano, preparar todo lo de mi dieta, irme al gimnasio, regresar del gimnasio, ponerme mi cosplay, salir a la convención, estar en la convención hasta tarde, regresar a mi casa, quitarme el cosplay, bañarme y tratar de descansar. Pues desafortunadamente no pude hacer mucho, además de ir a la convención, pero en verdad fue bastante divertido. Yo me divertí bastante en la convención. Se la recomiendo a todos ustedes. Si quieren ir el próximo año, avísenme y yo veré si puedo conseguirles boletos a ustedes. Ojo, va a ser más caro el boleto, pero no hay posibilidad de que no entren a la convención. Y como siempre, mi sueño es crear un grupito de como unos, no sé, 5 o 6 personas y que vayamos todos en bola. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Bueno, de ahí me fui a Los Ángeles a pasar unos días con mi hermana, como les había mencionado. Nos fuimos a Disney y Disney abrió, ya está haciendo algunas atracciones dedicadas especialmente al universo Marvel. La primera atracción que abrieron es la de los Guardianes de la Galaxia, Breakout. Y lo que trataron de hacer es agarrar una atracción que ya tenían y modificarla para que ahora refleje el universo Marvel. Y lo que hicieron es agarraron una atracción que se llama La Torre del Terror y ahora la cerraron, la remodelaron y ahora se llama Guardianes de la Galaxia Breakout. Y de lo que se trata es que el coleccionista captura a los Guardianes de la Galaxia, se logra escapar Rocket y Rocket le pide ayuda a las personas que están en la atracción para ayudar a liberar a los Guardianes de la Galaxia. Las cosas salen mal y tú estás sentado en un espacio bastante grande, tú y varias personas, y lo que es una caída libre. Entonces subes varias veces, bajas varias veces, subes varias veces, bajas varias veces, y todo es por culpa de que Rocket está apretando botones equivocadamente, entonces te obliga a subir y bajar. Subimos los 4, mi hermana, mi cuñado, mi sobrina y yo. Mi cuñado, mi hermana y yo nos divertimos bastante. Mi sobrina estaba lo que sigue de asustada, pobrecita. Y después ya salimos de ahí y la llevaron a ver algo de Frozen, porque ella es igual como todas las niñas fans de Elsa y Anna. Entonces la llevaron a ver cosas de Frozen y mi cuñado y yo nos metimos al área de superhéroes que tenían en Disney, y desafortunadamente esa área de superhéroes es muy pequeña todavía. No tenían grandes atracciones. Lo único que tenían que se podía llamar una atracción es un test que te hacían para determinar qué superhéroe de Marvel eras. Mi cuñado salió siendo Doctor Strange y yo curiosamente salí haciendo Capitán América. Creo que todos nos esperábamos eso. Y pues básicamente esa fue mi experiencia superheroica en Disney. Y pues bueno, veo que ya tenemos algunas preguntas más, que se me hace genial. Lo que voy a hacer es, me voy a ir a una canción porque estoy recibiendo varios mensajes. Entonces quiero contestar los mensajes y no quiero interrumpir la plática. Entonces hagamos lo siguiente. Me voy a ir a una canción y lo que está la canción, contesto todos los mensajes que estoy recibiendo. Y regresando de esta canción, ya hablamos largo y tendido acerca de superhéroes y de todas y cada una de las preguntas que ustedes me han mandado. ¿Les parece bien? A mí me parece genial. No, no se vayan a ninguna parte, continuemos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Y ya estamos de regreso a esto que se llama Comic Manía. Como todos ustedes saben, mi nombre es Carlos Joy Moisés y desafortunadamente tengo que bajarle rápidamente aquí al volumen a la canción porque si no, me voy a distraer y si me distraigo no hay manera que pueda contestar sus preguntas. Denme un segundito. Listo. Ya estoy listo para todos ustedes y para empezar a contestar todas sus preguntas. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos unas cuantas preguntas. Uriel Serrano nos dice, buen día, maestro Joey. Hace poco empecé a leer la serie Lock and Key y me ha fascinado. También me recomendaron una serie que se llama Fall of Cthulhu. ¿Me podrías recomendar otros cómics con temática de terror? También valen aquellos donde los superhéroes se enfrentan contra lo paranormal. Muchas gracias por sus respuestas y saludos. Pues debo decirte que no soy fan de los cómics de terror. Yo soy fan de los cómics de superhéroes, como he dicho varias veces. Y trato de alejarme de todo ese tipo de cómics porque en verdad no tienen como que gran interés para mí. Pero los que te podría recomendar son unos de Alan Moore que leí recientemente, que me gustaron bastante. Aunque no puedo decir que tengo mucho conocimiento de todas las escrituras de H.P. Lovecraft. Lo que sé de él se me hace muy interesante. Y Alan Moore trató de agarrar todo lo escrito por H.P. Lovecraft y darle su propio giro. Hizo un cómic llamado The Courtyard, que se me hizo bastante interesante. Tuvo una secuela que se llama Neonomicon y una precuela llamada Providence, Te recomiendo que consigas todos esos cómics. Si te gustan los cómics de terror, creo que esos cómics son bastante, bastante interesantes. También te podría recomendar Sandman de Neil Gaiman, al igual que los cómics de Hellblazer, especialmente los de Jamie Delano. También están los cómics de Hellraiser, que están basados obviamente en estas creaciones de Clive Barker. Y sí, Clive Barker tuvo como que un universo dentro del universo Marvel llamado el Barkerverse, donde estaban en cómics como Hawkeye y Hex. ¿Cómo se llamaba este chico era. Ay, maldita sea. Se me olvida cómo se llamaba el niño. Pero estaba Hawkeye y Hex, Hyperkind y Saint Sinner y Kid Ecto. Entonces eran los cuatro títulos que estaban dentro de esta línea. Entonces podrías leer esos cómics. Bueno, están inspirados por el trabajo de Clive Barker, que es uno de los maestros del terror. Hay unas adaptaciones de las historias de Stephen King. Está The Dark Tower y también está The Stand. Ambos son adaptados por Peter David. Están los cómics de eso. También Doom Patrol de Grant Morrison. Tiene como que héroes peleándose contra criaturas sobrenaturales, entonces puede ser que te llame la atención. Y hay un cómic que se llama Conjurers, que es básicamente qué hubiera pasado si la Liga de la Justicia fuera formada por personajes con habilidades mágicas. Daniel Garza nos dice, ¿qué tal Joey? Un gusto escucharte, te tengo una pregunta. Sé que Marvel ha contado varias veces la historia de Ragnarok. ¿Cuáles son las versiones que nos recomiendas leer ya que se acerca la película de Thor? Un saludo. Pues bueno, en verdad yo sé que han hecho varias veces o han reinterpretado varias veces la historia del Ragnarok. La única que yo te podría recomendar se llama Ragnarok and Roll, escrita y dibujada por Walt Simonson. Toma lugar durante los años 80, cuando Walt Simonson estaba escribiendo el título de Thor. Ese para mí ha sido el mejor run de Thor que jamás ha existido. Ese estuvo muy bueno. Más adelante Tom DeFalco y Ron Frenz también hacen un run de Thor que es bastante divertido. Pero en verdad, si puedes conseguir el ómnibus o los TPs individuales de todo lo que hizo Walt Simonson en Thor, son increíblemente muy recomendables. Y también el buen Metalman nos dice, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor Don Joey. Esperamos saber pronto de la bella Loreniux. Desafortunadamente, el problema con ir a la estación es el siguiente. Si yo voy a la estación, Lorda me está esperando ahí feliz como siempre, pero a la hora de yo re hacer mi regreso a mi casa, desafortunadamente con el tráfico a esas horas, puedo hacer de 45 minutos a 1 hora hasta 2 horas para llegar a mi casa. La última vez que yo fui a la estación, fui con una amiga llamada Grecia Villar, hicimos el programa, duró aproximadamente hora, hora y media, terminamos la transmisión y nos lanzamos a mi casa. Como estaba lloviendo, entre el tráfico, la lluvia y que por alguna razón u otra cerraron la entrada a circuito interior, hice 2 horas para llegar a mi casa. O sea, salimos de la estación a las 7, 7:15, llegué a mi casa a las 9:30. Dije, jamás en mi vida lo vuelvo a hacer. Extraño mucho a Lorna, me encanta hacer el programa desde la estación, pero prefiero hacerlo de manera móvil, ya sea en mi casa o en este caso, como podrán escuchar, no estoy en mi casa por la cantidad de ruido que hay a mi alrededor. Estoy en un Starbucks, pero prefiero hacerlo aquí, porque de aquí a mi casa hago 10 minutos que hacer 2 horas atorado en el tráfico. En verdad, no creo que valga la pena. Saludos de su fiel radioescucha Metal Man. ¿Cómo estuvieron los paneles de las próximas películas de Marvel con Thor, Avengers Infinity War y otros? Como les mencioné, no pude estar en el panel porque me salí, pero afortunadamente conocí a Sid Meier's Cosplay, entonces en verdad no me importa lo demás. Y pues por lo que veo, el trailer de Avengers Infinity War se ve increíble. Están metiendo a todas las personas que son parte del universo Marvel dentro de esta película, lo cual se me hace genial. Hicieron una presentación acerca de la próxima película que es con Captain Marvel. Saldrá el próximo año o el 2019, no recuerdo perfectamente bien. Creo que es el 2019. y pues presentaron el traje y que será una precuela al universo Marvel, o sea, digamos, va a tomar lugar en los años 90, antes de la película de Iron Man, y se va a enfrentar contra los Skrulls, lo cual se me hace bastante interesante. Creo que están tomando el mismo camino que tomaron con La Mujer Maravilla, haciendo que su aventura tome lugar antes del de todos los otros héroes. ¿Y cuál le pareció el mejor? Gracias por otro programa más. En verdad, yo creo que de todos los trailers que he visto, incluyendo el de Aquaman, bueno, el teaser de Aquaman, lo que vimos de Thor, lo que hemos visto de Black Panther, lo que hemos visto de Infinity War, lo de Captain Marvel, lo que hemos visto de la Liga de la Justicia, en verdad, el que más me ha impactado ahorita, nomás por el tamaño y lo que significa, es Infinity War, porque van a involucrar literalmente a todos los personajes que han formado parte de este universo cinematográfico, lo cual se me hace increíble. Perdón, otra pregunta. ¿Recomienda el Superman ruso de Mark Millar? Si te refieres, obviamente, a Superman Red Son, sí, te lo recomiendo muchísimo. Es una de las mejores historias que jamás he leído en mi vida y sin duda es uno de los mejores cómics que jamás ha escrito Mark Millar. Y después de leer su Jupiter's Legacy, sus Chrononauts, su Kick, no Kick-Ass, es una basura, su Starlight, en verdad, decir que él tiene un mejor cómic que estos es muy alto el cumplido. Y Superman Red Son es sin duda uno de los mejores cómics que él jamás ha escrito. Julio C. Marvel dice: ¿cuál era la página de la chica? Sydney Marie Cosplay. Aquí pusiste Sydney Cosplay, pero no es Sydney Marie. Ups. Marie Cosplay. Les juro que la niña es hermosa. Y déjenme decirles: yo la conocí con su traje de Red Sonja. Se me cayó la lengua hasta el piso. Edel Olivera dice: saludos. Joey me pregunta aproximadamente cuánto se gastaría uno en ir a la Comic Con. Y si viste la película animada de Batman y Harley Quinn, ¿guá recomendable o será una más? Es recomendable. A mí me divirtió bastante. Es mucho más cómica de lo que yo esperaba. Pero no importa. Lo importante es que vayas y te diviertas, y sin duda, cuando la vean, se van a divertir bastante. Es más jocosa de lo que la serie animada alguna vez fue, pero creo que funciona bastante bien. Y a mí me gustó mucho. Véanla. ¿Y cuánto se gastaría aproximadamente para ir a la Comic Con? El vuelo te puede costar alrededor de 4 mil pesos o un poco menos. No volarías directo a San Diego, vuelas a Tijuana y cruzas a través del Puente Express. El Puente Express te cuesta 300 pesos cruzarlo y 300 de vuelta, en total son 600 pesos por cruzarlo, que esto se agrega a tu precio de avión, que en general serían como 3 mil pesos, entonces ponle unos 3.600, 3.700 por el vuelo completo, incluyendo el pase a través del túnel. Y de ahí son como todo. Pongámosle, vamos a aproximarle alto: 4 mil pesos de vuelo, $10 del shuttle que te va a llevar de el aeropuerto de Tijuana al centro de. ¿Cómo se llama esto? Al centro de San Diego. Ponle que te puedes gastar. Si vas a un hotel barato y te quedas en un dormitorio de un hostal, te puede salir, no sé, como en 8 mil, 10 mil pesos toda tu estancia. Yo me quedé en un cuarto privado, entonces me salió 20 mil pesos todos los días que yo estuve ahí. Estuve de martes a lunes, pero mi idea era estar de martes a martes. El próximo año estaré de martes a martes, entonces me saldría como en total 21 o 22 mil pesos toda mi estancia en el hotel. El hotel donde me estoy quedando es un hotel que está bastante cerca a la convención, por eso lo elegí. No es el más cómodo, no es el más bonito ni el más exclusivo, pero sin duda es uno de los más cercanos. Hay unos un poquito más lejos que son un poquito más baratos, pero alrededor de 10 mil, 20 mil pesos por tu estancia es como un aproximado. más lo que vas a gastar en comidas. Yo gasté muchísimo en comidas porque obviamente tengo que comprar las cosas de mi dieta. Pero si ustedes compran cosas un poquito más, más baratas y solo hacen tres comidas en vez de seis, porque yo tengo que hacer seis comidas, les puede salir igual la comida, ponle unos 5 mil pesos por toda su estancia ahí, aproximadamente. Y no coman dentro de la convención porque es muy caro y muy malo. Mejor coman afuera, es mucho más barato y mucho más rico. Hasta si comen, no sé, ustedes que pueden comer hot dogs en el Oxxo y sobrevivir con eso, y pues ahí la arman bastante bien con 5 mil pesos. Y lo que van a gastar en la convención, eso va a ser lo difícil porque no se van a poder contener. Lo que yo les recomiendo es que solo lleven un pantalón, una playera y la maleta totalmente vacía para que cuando regresen la puedan llenar de cómics y juguetes. Se pueden gastar fácil entre 5 mil y 10 mil pesos en la convención comprando cosas, pero lo padre es, si compran cosas exclusivas, se les va a ir todo su dinero ahí, pero si compran cosas en descuento, se van a poder comprar fácil 30, 40 en TPs y no se van a gastar todo su dinero. Entonces yo diría que en serio, para ir bien, ir tranquilos y no estar pasando penas, junten de aquí hasta el próximo año entre 50 mil, 60 mil, 70 mil pesos y van a poder estar súper bien. Yo diría que lo mínimo que pueden juntar para sobrevivir, estar bien, no pasar hambre y no pasar tensiones son 50 mil pesos. Ya si van entre más amigos, pues va a ser más fácil porque pueden compartir cuartos de hotel y todo eso. A ver, Max Power nos dice lo siguiente. Buen día, Joey. Próximamente DC piensa reimprimir estas historias. Quisiera saber si son recomendables. Judas Contract, sí. Súper recomendable. Es una de las mejores historias de los Teen Titans, escrita por Mark Wolfman y George Pérez. Es cuando finalmente Deathstroke logra capturar a los titanes. Es una historia genial. La transformación de Dick Grayson a Nightwing, a la introducción de Jericho, el origen de Deathstroke, el final, la conclusión de la historia de Terra, excelente cómic. Batman Año 2 no es tan buena como Año 1, pero sin embargo es muy divertida. Tratan de explicar un poquito más acerca de cómo Bruce Wayne se transforma en Batman. Cuenta la historia de uno de sus primeros amores. Nos demuestra por qué Batman es un excelente, ¿cómo se llama? Vigilante, porque la persona que trabajaba en Ciudad Gótica antes de Batman se llamaba The Reaper, y nos demuestra que hay una verdadera diferencia entre lo que hace Batman y lo que hacen otros vigilantes como Reaper o como Punisher. Hay una gran, gran, gran diferencia. Y también nos explican un poquito más acerca de Joe Chill, la muerte de sus padres. El primer número está dibujado por Alan Davis y los últimos tres números están dibujados por un muy joven Todd McFarlane. Se los recomiendo muchísimo. Robin Año 1 es genial, escrito por Chuck Dixon, se me olvida el nombre del dibujante, pero me encanta porque yo soy gran fan de Dick Grayson, soy gran fan de Robin y en esta historia vemos pues todo el crecimiento del personaje, de cómo va de ser un niño acróbata de circo a ser el segundo de Batman. Excelente cómic. Y de hecho también hay otro cómic que se llama Batman Chronicles, The Gauntlet, que también nos explican esta transformación de Robin, de niño acróbata, a justiciero. Excelente cómic. Challengers of the Unknown de Jack Kirby. No te lo recomiendo porque no creo que sea el tipo de cómics que te van a gustar. De hecho, yo creo que Jack Kirby es un excelente, excelente artista, pero como escritor nunca fue el mejor. No me gusta sus New Gods, no me gusta su Mr. Miracle. Creo que las ideas están ahí, pero no tienen forma. Una de las cosas que era muy padre del trabajo de Stan Lee y Jack Kirby es que tenías las ideas increíbles y cósmicas de Jack Kirby, pero tenías el trabajo de Stan Lee de darle un sentido a estas historias. Y desafortunadamente cuando se deshace este equipo, se pierde mucho eso y desafortunadamente Challenges of the Unknown, sin la mano de Stan Lee, no creo que sea interesante para cualquier persona. Y pues ya sería todo. Julio C. Mármol dice: Hola Joby, saludos desde Paraguay. ¿Qué opinas de Valiant Comics? Valiant Comics de 1992 me encantó. Sentí que era esos primeros 2 años de Valiant, cuando Jim Shooter estaba a cargo de la compañía, fueron geniales. Desafortunadamente, en el momento que Jim Shooter se fue, la compañía se fue al demonio. Ahorita lo que están haciendo con la compañía es bastante bueno. Me gustaron los primeros números de Exo Manowar. Me gustaron los primeros números de Harbinger. Los primeros números de Shadowman. Desafortunadamente, tienen dos cosas en contra. Cada vez que leo un cómic de Valiant moderno, lo comparo con Valiant original y siempre quedan cortos las historias del Valiant nuevo comparadas con el Valiant original. Uno. Y dos, ¿para qué voy a leer las historias de Exo Manowar cuando puedo leer las historias de Iron Man? ¿Para qué voy a leer las historias de Shadow Man cuando puedo leer las historias de Batman? ¿Para qué voy a leer las historias de Harbinger cuando puedo leer a X-Men? ¿No? Entonces, ese es el problema que siempre tendrá Valiant. En el momento de compararlos, siempre quedarán faltando. ¿Y conoces buenas historias de The Phantom? Sí. Afortunadamente, DC brevemente tuvo la licencia de The Phantom. Y hay una miniserie dibujada por. Se me olvida, creo que el dibujante es Joe Orlando. No, no, no, perdón. El dibujante es Luke McDowell. Y la historia fue escrita por. Ay, perdón, perdón. Ahí les va. Es que tengo que hacer memoria porque eso sucedió a finales de los años 80. La miniserie, si estoy en lo correcto, la miniserie la escribe Peter David y la dibuja Joe Orlando. Y después la serie regular, creo que la sigue haciendo Peter David como escritor y la está dibujando Luke McDowell. Pero tienes que irte hasta atrás, o sea, tienes que ir hasta los 80s para encontrar esta historia que se llama más simple y sencillamente The Phantom, escrita por Peter David. Es genial, una de las mejores historias que jamás he leído de The Phantom. Y después de eso, pues en verdad no he leído mucho. Recientemente vi la película protagonizada por Billy Zane, que es genial. La película fue un desastre en cines y en verdad no sé por qué. A mí me encantó la película, está súper bien actuada, grandes escenas de acción, muy buenos stunts y es una película para toda la familia al estilo de Indiana Jones. Y me entraron las ganas de leer los cómics del personaje. Te repito, busca esta miniserie de Peter David, es buenísima. Gerardo Sánchez dice: Hola Joby, saludos desde Monterrey. ¿Recuerdas al superhéroe Damage de los años 90? Solo lo he visto en Zero Hour. ¿Qué poderes tenía este muchacho y qué fue de él? Bueno, el personaje tuvo un origen así muy misterioso. Ya finalmente descubrimos que él tenía los poderes de todos los miembros de la Sociedad de la Justicia. Un experimento que Vandal Savage estaba haciendo para crear un enemigo perfecto contra sus enemigos. Y lo que termina pasando con este chico que se llamaba Grant, se me olvida su apellido, es que afortunadamente después de varios años de ser un personaje totalmente mediocre y poco interesante, muere en las páginas de Blackest Night. Y básicamente su poder es que podía reunir mucha energía, de ahí sacaba super fuerza e invulnerabilidad, y también podía dar un golpe atómico que causaba gran destrucción, por ende su nombre Damage. Juan Ángel Muñoz nos dice lo siguiente: Hola Joby, ¿podrías hablar un poco de Animal Man de Morrison? Vale la pena. Y también un cómic llamado Lady Mecánica. Lady Mecánica nunca lo he leído, pero te puedo garantizar que es de esos experimentos que hacen de vez en cuando algunos escritores que parecen muy interesantes, pero en realidad no lo son. Entonces, en verdad, no te recomiendo Lady Mecánica, pero lo que sí te puedo decir. Vamos a ver. Lo que sí te puedo decir acerca de Grant Morrison en el cómic de Animal Man es que es genial. El personaje de Animal Man era un personaje totalmente olvidado, totalmente abandonado. A nadie le interesaba este personaje. Sí, yo estoy viendo aquí la imagen de Lady Mecánica. Aléjate de ella. Por lo que veo es mucho estilo, poca sustancia. Es nomás tratar de agarrar esta idea del steampunk ponerle un par de... iba a decir una grosería. Ponerle una chica muy bustona dentro de un traje estilo steampunk y de esa manera ya tienes como que tus ventas aseguradas. Aléjate del cómics. No, nomás con ver la portada sé que no va a ser bueno. Está bonito el arte, pero no vale la pena. No, no va a tener nada de historia. Bueno, en el caso de Animal Man de Grant Morrison es una historia muy buena porque es un personaje totalmente olvidado de la Silver Age de DC. Es un tipo que en un accidente con una nave espacial adquiere los poderes para poder imitar los poderes o las habilidades, mejor dicho, de todo el reino animal. Cuando Grant Morrison toma control de este cómic, hace cosas muy interesantes, hace viajes en el tiempo, crece a su familia, hace que su familia sean personajes muy interesantes y muy importantes dentro del cómic. No solo está su esposa, también están sus hijos. Cada uno de ellos es tridimensional, tiene un verdadero peso. Cada una de las acciones que él hace, tiene verdadero peso cada una de las acciones que hace cada miembro de su familia. En algún momento decide utilizar al personaje de Animal Man para hablar de las cosas que le interesa a él, como la protección de animales, como evitar experimentos con animales, como terminar la crueldad contra los animales. O sea, es un cómic que además de tener aventura, también se mete en cuestiones políticas. Y hace cosas bastante interesantes con un personaje que en realidad estaba bastante olvidado. Si puedes conseguir los 24 números que escribe Grant Morrison, te lo recomiendo. Desafortunadamente, en el momento que se va Grant Morrison, Peter Milligan no puede seguirle la corriente. Todo lo que hace con Animal Man después de que se va Grant Morrison, en verdad, no es tan interesante. En los nuevos 52, Animal Man y Swamp Thing fueron dos de los mejores cómics de los nuevos 52, pero también ya han cesado de existir. René Carmona Rodríguez dice: Hola Joey, buenas tardes. Sé que sería un pecado esta pregunta, pero ¿qué pasará con tu colección de cómics en un futuro? ¿Los venderías? ¿Sería una herencia? ¿O qué has pensado al respecto? Los voy a vender porque en verdad me están ocupando demasiado espacio. Yo ya no los quiero, prefiero todos los cómics en digital. Yo sé que hay muchas personas que quieren mi colección, pero no los voy a vender por separado. Si quieren la colección, se tienen que comprar todos los cómics de golpe, porque siento que si empiezo a venderlos individualmente o solo por colecciones, se va a perder el valor. Entonces, si quieren comprarme solo un cómic o solo tres o solo 10 o solo una colección, olvídenlo. Si están interesados en mi colección, es comprar las 45 cajas. Lo más seguro es que se lo termine vendiendo a alguna tienda o a algún individuo millonario, pero no los estaré vendiendo individualmente, poquito a poquito, en eBay o a alguien en particular. Vamos a ver, pero si no, no me interesa tenerlos. Si no es ningún pecado, en realidad ya no me interesa tenerlos, prefiero tenerlos digital. Julio C. Mármol dice: Joey, ¿qué opinas de Hot Toys de la Batman? Perdón. Joey, ¿qué opinas del Hot Toys de Batman de la Liga de la Justicia? Todo lo que hace Hot Toys es genial. Todos los juguetes de Hot Toys son preciosos, son increíbles, son geniales, pero son muy caros. Yo no estoy listo para pagar, no sé, $20, $15, $10 por un juguete. Mucho menos voy a pagar $300 o cuanto sea que cueste un juguete de Hot Toys. Creo que lo más caro que he pagado por un juguete ha sido, sí, unos $10 por las figuras de Marvel que me gustan bastante. Pero no voy a pagar tanto por un juguete. Eso sí sería un pecado. Dice aquí, ¿qué opinas de los diseños hechos por Gerard Maratz? Pues mira, por la imagen que me estás mandando, mi única opinión es que están geniales. Esa sería como que mi única opinión acerca de ello, porque pues se ve bastante bonito. Y creo que ya son las únicas preguntas que tenemos. Chequemos para ver si es así, porque pues, uno nunca sabe. Pero bueno, yo creo que sí vamos a poder terminar este programa bastante temprano el día de hoy, lo cual se me hace genial. Dice aquí José Héctor Salas Ramírez: ¿cuándo subirás el podcast? Pues me imagino que si todo sale bien, terminando el programa lo puedo subir hoy mismo. Antes me tenía que esperar un ratitito antes de subirlo, por lo mismo que Lorna tenía la, ¿cómo se llama esto? Tenía la repetición, pero como ya no hay repetición, pues lo puedo subir hoy mismo. A ver, Marco Jams dice: buen día, maestro Joey. Acabo de leer un cómic de Dark Wolverine en el cual Daken, el cual es. Ah, espérate. Leer un cómic de Dark Wolverine, el cual es Daken, y nos cuenta cómo pierde su factor de curación con una droga llamada Heat, y supuestamente, spoiler, muere. ¿Es el fin de Daken? ¿Algo así le pasa alguna vez a Wolverine o algo similar a otro superhéroe, pérdida de poderes? Muy buen gusto con Sydney, qué bárbaro, es un 100 esa niña. Yo la vi un día en el aeropuerto y no sabía quién es. Literalmente, estrella de cine, le piden a cada rato autógrafos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Corrí con suerte. Bueno, en el caso de Daken, si estoy en lo correcto, él muere, pero regresa a la vida como uno de los, de los jinetes de Apocalipsis. Pero en este caso, en vez de ser un jinete directamente de Apocalipsis, es un jinete de los gemelos del Apocalipsis, que son los hijos de Ángel en un futuro. Eso creo que fue lo que termina pasando con Daken. Y si ha pasado eso con algún superhéroe, bueno, ha pasado con N.000 superhéroes. En Whatever Happened to the Man of Tomorrow, Superman pierde sus poderes. En el caso de Wolverine, dentro del cómic de Marvel Now, Wolverine se enfrenta contra una raza de seres miniatura. Estos seres miniatura le quitan su poder curativo y él tiene que utilizar un traje especial para poder seguir siendo superhéroe, porque solamente ya no tiene su factor curativo, y por eso es que lo logran matar en Death of Wolverine, porque ya no tiene su factor curativo, y por eso es que hay ahorita dos Wolverines, X-23 y Old Man Logan, tomando su lugar como Wolverine. ¿Qué otro superhéroe ha perdido sus poderes? Bueno, los cuatro fantásticos han perdido sus poderes varias veces. El que más veces ha perdido su poder, obviamente, es nuestro buen amigo La Mole. Y espérate, se me está trabando esto, no puedo. ¿Qué más? El Hombre Araña ha perdido sus poderes varias veces. Me acuerdo, en Spider-Man No More, cuando él decide dejar de ser Spider-Man, ahí creo que también los perdió. ¿Quién más? Flash ha perdido sus poderes de vez en cuando, gracias a sus villanos. O sea, ha sucedido tantas veces en el mundo. Es una de las cosas más fáciles de hacer, que los héroes pierdan sus poderes, y de esa manera tienes como que en algo, tienes como que algo totalmente, absolutamente crítico que le está pasando al personaje. Entonces ya tienes un conflicto clarísimo para crear todo el drama que necesitas. René Carmona dice: yo voy hablando de los X-Men. Colossus fue un jinete de Apocalipsis. ¿Sabes qué? En verdad no tengo ni la menor idea. No que yo recuerde, pero yo sé que han habido varias historias que no he tenido la oportunidad de leer, porque a propósito no las he querido leer. Entonces tendría yo que checar, pero no creo, ¿eh? En verdad yo no creo que Colossus alguna vez haya sido un jinete del Apocalipsis, pero bueno, puede ser. Desafortunadamente, una de las cosas que sabemos todas las personas que hemos tenido la desgracia de ser fan de los Hombres X, es que cada vez que ellos quieren, se complican cada vez más todo lo que es la cronología de los Hombres X, y cada vez se pone más y más y más difícil de entender todo lo que está pasando. Y vamos a ver, creo que aquí tenemos nuestra última pregunta, que viene de Jim Moriarty. Dice: hola Joey, ¿cómo puedo ir a la Comic Con como prensa? ¿Y qué te parecieron las últimas temporadas de las series del Arrowverse? No he terminado de ver todos los finales de temporada del universo Arrowverse. Estoy atorado en el episodio 15, 16, 17 de cada una de las series, incluyendo Supergirl, Legends of Tomorrow, Flash y Arrow. Ahorita le estoy dando oportunidad a Daredevil. Voy a terminar de ver la segunda temporada de Daredevil para estar preparado para los Defensores, y después continuaré viendo las series de la Arrowverse. Desafortunadamente, como he mencionado antes, siento que todas las series de la Arrowverse son demasiado largas, y mientras más largas, más paja; mientras más paja, más aburridas. Entonces, si las series fueran de 16 episodios o 13 episodios por temporada, yo estaría mucho más feliz porque todo sería contado de manera mucho más clara y mucho más dinámica, como sucede con Walking Dead. Así como lo hacen, se vuelve bastante aburrida. ¿Y cómo puedes ir a la pre a, como prensa a la Comic Con? Lo que tienes que hacer es meterte a la página de la Comic Con y vas a la sección de prensa y ahí te piden varias cosas que tienes que llenar para ser considerado como miembro de la prensa. Ojo, no es nada fácil. La primera vez que yo hice mi aplicación para entrar como prensa, no me aceptaron. La segunda vez, corrí con la suerte de que me aceptaron y a través de eso he tratado de mantener todos mis requisitos al día para que de esa manera no me nieguen. Pero es bastante difícil porque tienes que demostrar que si tienes un programa de radio, es un programa de radio que sale semana con semana o que sale diario. Si tienes un canal de YouTube, tiene que ser un canal de YouTube que se trate de información sobre cómics, que sea un canal con un cierto nivel de seguimiento. Si tienes una página de internet, tienes que tener cierto nivel de seguimiento. Si tienes en un blog, tiene que tener una cierta cantidad de meses de estar activo y tiene que estar actualizado mes con mes, digo, semana con semana. En verdad, no es tan fácil como piensas, pero bueno, puedes hacer el intento. Métete a la página de la Comic Con y podrás ver y encontrar toda la información que te sea necesaria. Información que obviamente yo no tengo a la mano, pero todo está en la página de la Comic Con. Si lo quieres intentar, arriba y adelante y muchísima suerte. Y pues, damas y caballeros, yo creo que ya se nos han acabado las preguntas. Todos los comentarios que yo tenía que hacer acerca de la Comic Con ya lo hice. Por favor, hagan un favor, como dicen en inglés, do me a solid. Vayan al Instagram de Sydney Marie Cosplay, vayan a la página de Sydney Marie Cosplay, denle like, porque si suben sus likes puede ser que me haga caso. Y por ella, jóvenes y compañeros, estaría listo para mudarme a Las Vegas. Muchísimas gracias por escuchar este programa. El programa tuvo pues una duración de 1 hora con 7 minutos. Yo creo que es bastante, bastante loable la duración. Esta vez sí se me acordó guardarlo. Contesté todas y cada una de sus preguntas y di algo de información. Ah, nomás quería mencionar de las películas. Creo que todos ya tuvieron la oportunidad de ver Transformers: The Last Night. La película tiene una duración excesiva de más de 2 horas y media. Y sin embargo, a través de toda su enorme y larguísima duración, la película es aburridísima y totalmente detestable. A mí no me gustó para nada. De hecho, me salí antes del final. Después de haber aguantado como 2 horas, ya no pude aguantar más y simple y sencillamente me salí de la sala. La película es aburridísima, a pesar de que me caen muy bien los dos actores protagonistas, al igual que obviamente Sir Anthony Hopkins, pero la película es una basura. Espero que ya dejen de hacer películas de los Transformers, porque lo único que están haciendo es destrozar la buena fe que alguna vez tuvo la franquicia. También tuve la oportunidad de ver la película del Planeta de los Simios, Guerra, y aunque la película sí me gustó, sentí que tenía un ritmo bastante lento y todo se movía a un ritmo demasiado cansado. Ya para el final, con trabajo pude aguantar. La película me gustó, creo que está muy bien contada, creo que está muy bien actuada, pero desafortunadamente es muy lenta y lo que me preocupa es que Matt Reeves es el que está a cargo de la película de Batman y tengo mucho, mucho miedo que la película de Batman con Ben Affleck sea igual de lenta y aburrida, aunque sea buena, pero que sea lenta y aburrida, porque una de las cosas que quiere enfatizar Matt Reeves es el lado detectivesco de Batman. Entonces puede ser que le quiera eliminar todas las escenas de acción y favorecer el lado detectivesco, que se puede también volver bastante tedioso. Si no me creen, vean la serie de Sherlock. La serie de Sherlock tiene un excelente balance entre acción y bla, bla, bla. Pero aún así es una serie que solo dura 1 hora o 1 hora 15 minutos. Entonces todo puede tomar, es mucho más rápido. O vean la serie de Law and Order o Law and Order SVU. que tienen poca acción, pero son historias detectivescas. Funcionan dentro de el rango de una hora. Pero si eso lo extiendes a 2 horas con un hombre vestido de murciélago, puede ser que la película salga muy aburrida, y eso es lo que tengo miedo. Igual con la película de Dunkerque, escrita y dirigida por Christopher Nolan, la película me gustó bastante, creo que está muy muy bien hecha, pero también, a pesar de ser muy corta, se siente lenta, se siente pesada, se siente agotante. Entonces, si no la han visto, en verdad se pueden esperar a que salga en Netflix, pero véanla, creo que les va a gustar muchísimo. Y ya con eso me despido de todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Espero que me sigan siguiendo aquí en esto que se llama Comic Manía, que le den like a mi página de cosplay, que es Joey Cosplay, al igual que le den like a la página de City Marie Cosplay. Por favor, háganlo por mí. Creo que eso me puede ayudar a quedar bien con ella. Y pues con eso me despido. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Hasta luego. ¡Shazam!